lágrimas que caen sobre un papel donde escribo todo lo que yo te amé. Fue el tiempo que abrió una brecha entre tú y yo. Siento que mi destino se ha partido en dos. Te marchaste, me alejé y todo se acabó. Fue el destino quien partió a este amor en dos. Lágrimas que caen sobre un papel. Lágrimas por el amor que se fue. Lágrimas por lo tanto que gané. Lágrimas por dejarte ir. Lágrimas que caen sobre un papel donde escribo todo lo que yo te amé. Fue el tiempo que abrió una brecha entre tú y yo. Siento que mi destino se ha partido en dos. Te apartaste, me alejé y todo se acabó. Fue el destino quien partió a este amor en dos. Lágrimas que caen sobre un papel. Lágrimas por el amor que se fue.